Hay una lucha por mantenerlo privado y al mismo tiempo porque eso privado sea público, ¿no? Entonces ahí me parece que también en este tema una contradicción desde el psicoanálisis, porque lo más íntimo, esto que nosotros llamamos lo más íntimo, lo desconocemos. Entonces, Emanuel. Bueno, sí, está definitivamente la experiencia freudiana para hablarnos de cómo en esto íntimo hay un desconocimiento, o por lo menos algo que escapa pues a los márgenes que podría cada individuo trazar al respecto de lo que considera propio, ¿no? Vemos también definitivamente este contexto social en el que el espacio, podríamos decir privado, se encuentra sobrepoblado, ¿no? De alguna manera por todos estos elementos que provienen pues del espacio público, ¿no? Es decir, movimientos subjetivos o un empuje en las personas a intentar adecuarse a determinados estándares, ¿no? Tanto en lo que se refiere a sus gustos, como en sus preferencias, como en sus aspiraciones, como en aquello que pues, de alguna u otra manera los orienta en su modo de colocarse pues en el mundo. Creo que aquí convendría establecer una coyuntura histórica que permitiría de alguna manera también ahondar en esta cuestión de cómo llega el psicoanálisis a proponer como que hay un desconocimiento, ¿no? en el sujeto mismo, que me parece que es el punto fundamental que podríamos, sobre el que podríamos de alguna manera conversar. Y es esa coyuntura histórica que permite poner de relieve la experiencia freudiana, pues tiene que ver con cómo los sujetos o los seres humanos, a partir de lo que se conoce como las revoluciones científicas que tuvieron lugar, sobre todo pues, en la modernidad, a partir de Copérnico, Galileo, vinieron a descolocar la imagen que el ser humano tenía de sí mismo, ¿no? Vinieron a mover el sitio que el ser humano se otorgaba a sí mismo frente a igualmente frente a su existencia, y la recordaremos, hoy mismo lo hace en distintos momentos de su quehacer, de su reflexión, de su trabajo, la revolución de Copérnico, la revolución de Darwin, en el sentido de que el ser humano no ocupaba un lugar privilegiado en el universo, e igualmente en el conjunto de los seres vivos era igualmente un eslabón, y sin embargo, como residuo de todas estas revoluciones, de todas estas modificaciones al respecto de su concepción de sí, continuó permaneciendo, podríamos decir, algo que sí concernía a algo muy íntimo del hombre, algo propiamente, y que quizá de lo cual podría sentirse todavía orgulloso, que era la cuestión de su razón, ¿no? Su razón como aquello que le permitía justamente pues mantener todavía un centro, mantener todavía, para continuar con las metáforas que se derivan de estas revoluciones científicas, conservar un centro, y en ese sentido delimitar justamente aquello que le era propio, ¿no? Ese escenario en el cual el ser humano podría ser dueño todavía de sí mismo. Y justamente el descubrimiento freudiano va en la línea de ¿cómo se podría decir? Cuestionar fuertemente esa pretensión, poniendo de manifiesto que efectivamente todo sujeto o todo individuo mantiene una distancia para consigo mismo, ¿no? En ese sentido me parece que viene muy bien la cita que se colocaba a propósito del programa del día de hoy, la cita de San Agustín, ¿no? Es decir, algo más interior que lo íntimo mío, ¿no? ¿Cuál es una suerte de paradoja, ¿no? ¿Cómo puede haber en mi interior algo todavía más interior? Justamente el psicoanálisis va en el sentido de ese descubrimiento y justamente de lo paradójico de esa distancia que puede haber en cada sujeto, que es paradójica porque precisamente podremos decir para cada individuo, esa distancia con respecto a sí mismo de alguna manera está cubierta, ¿no? De alguna manera está colmada. Y pues justamente ese distanciamiento, podremos decirlo, aparece a veces de modos menos, pues no tan amables justamente, de ahí que Freud llegue a establecer llega a poner en una misma continuidad una serie de fenómenos que son habituales o por lo menos son visibles en cada sujeto, por ejemplo el sueño, ¿no? El sueño sería una experiencia en donde una vivencia, un fenómeno en donde los sujetos pueden experimentar que algo en ellos mismos, de lo cual no tienen un control, sin embargo se moviliza, ¿no? Y Freud no va a dudar en poner en relación el sueño con otras manifestaciones, como por ejemplo lo serían los síntomas histéricos, las representaciones obsesivas o incluso las ideas delirantes, ¿no? Vemos en todos estos fenómenos, en todas estas formaciones que en un primer momento Freud las coloca bajo esa figura que sería la de formaciones del inconsciente, sueño, síntoma histérico, idea obsesiva, idea delirante, vemos cómo al sujeto se le impone algo, ¿no? Así es, Emanuel. Algo. Vamos a ir un corte y regresamos con esto, estamos hablando de intimidad. Muy bien. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12:16. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, son los frigoríficos. No hay nada. Oh, no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Los perros son considerados como las mascotas más educativas e ilustrativas del concepto mascotas domésticas y las que logran crear lazos tan fuertes como el de un familiar. Vamos, ve por él. ¡Qué buen muchacho eres! Pero hay animales que no corren con esa suerte y se la pasan vagabundeando por las calles. ¡Sáquese, perro! Sufriendo de violencia, maltratos y constantes abusos que en el peor de los casos conllevan a la muerte. Ellos son nuestros mejores amigos y es ahora cuando más nos necesitan. Al adoptar un perro de un albergue, además de darle una nueva oportunidad de vida, rescatarlo de la hostilidad de las calles y darle un hogar amoroso, llenarás tu vida de momentos divertidos y gratificantes. Por eso, al adoptar un perro es una excelente alternativa para quienes buscan un nuevo compañero en casa. La raza no hace al perro. Adopta sin importar la raza. No lo abandones, él nunca lo haría. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM. ¿Y Juan aceptará quedarse solo con los chicos? ¡Son 3 días fuera! Pues claro, mujer. Él es un excelente papá y un gran compañero. Antes, las mujeres no podían realizar actividades sin permiso de sus esposos. Ahora, hemos ganado hombres que comparten nuestras vidas y nos quieren libres y autónomas. ¡Cuídense, mis amores! ¡Chao! 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Bien, estamos de regreso. Tenemos algunas invitaciones para usted. Clínica Ortopédica Meca Meca La Isla, está ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicotenca. Cuenta con ortopodistas certificados y la... si usted quiere una cita, marque a los teléfonos 97-815-48 y al 97-815-49. También, si usted necesita un médico veterinario, bueno, la doctora Abril Flores se pone a sus órdenes al teléfono 55-26-66-57-80. Café Restaurante Amal, está ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 142, esquina con La Rosa. Usted puede visitarlos de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche. Para más informes al 55-26-73-88-18 y al 55-61-69-92-69. También le recordamos que si desea apoyar a La Voladora Radio, puede hacer un aporte a la cuenta que está a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca en Banco Azteca. El número es 3476 1365-600-689, así que apoya La Voladora Radio. Ahora sí, regresamos con nuestro tema. Le recordamos que si quiere participar, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. El tema que hoy trabajamos es intimidad. Y bueno, el doctor Emanuel nos hablaba antes del corte de este descubrimiento que hace Freud de que... los sujetos no están más al... no se pueden conocer más, como decía en este recorrido histórico que planteaba Descartes, más con la razón. Era como el planteamiento que estaba haciendo doctor Emanuel. Efectivamente, ¿no? Hay un cuestionamiento radical al respecto de que hubiese un centro inamovible, seguro, respecto del cual fuese... posible construir, por así decirlo, una especie de seguridad al respecto de lo que se es, que la razón finalmente podría resolver cualquier dificultad. Ese proyecto me parece que se centra, o mejor dicho, una de sus consecuencias será lo que se conoce como la burguesía, ¿no? Como el individualismo burgués, donde cada sujeto entonces sería dueño de sí mismo. Y sin embargo, bueno, la experiencia freudiana justamente se abre, es una posibilidad que se inscribe justamente en esos puntos en donde dicho proyecto se fractura, ¿no? Y decíamos que la experiencia freudiana justamente se apoya en una serie de fenómenos en donde todo individuo tiene justamente la experiencia de que en sí mismo y para con sí mismo hay una suerte de distancia, ¿no? De que, por así decirlo, para articularlo con la temática del día de hoy, en todos hay una grieta en eso que llamamos nuestra intimidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, aparte... hoy pareciera que se entiende la intimidad como solo eso privado que nos hace sí diferentes a los otros y se tiene que respetar, y al mismo tiempo está desde lo social, desde la democracia también, como todo tiene que ser ventilado, transparente, y esto tiene consecuencias enormes, ¿no? Porque me parece que por un lado esto, que este empuje que hay por que todo sea transparente, que cada vez estemos más vigilados y para sentirnos más seguros como sociedad, como personas, también revela cosas muy siniestras de nosotros mismos, ¿no? Claro, yo creo que es algo que justamente el psicoanálisis puesto de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud se dedica a analizar el sueño, ¿no? Es decir, lo que allí aparece es cómo el funcionamiento anímico se caracteriza por hacer todo próximo, ¿no? Por, lo dice Ludwig Freud, como seguir el camino más corto. En ese sentido, la intimidad, esta articulación o este escenario contemporáneo que tú planteas, Irene, al respecto de cómo lo privado tiene que estar transparente o cómo lo privado tiene que equivaler casi en su totalidad a lo que sería el espacio público, me parece que lo podremos traducir o podremos hacer el ejercicio de inscribirlo en esto que descubre Freud a propósito del sueño, ¿no? Como tanto lo privado, tanto lo íntimo, como lo que podríamos decir lo que es exterior, están dominados justamente por esta lógica de lo psíquico en la que se intenta justamente recubrir lo problemático, ¿no? En donde se intenta recubrir lo que falla, en donde se intenta recubrir lo que falta justamente, lo que falta y que es vivido en la experiencia subjetiva como ausente en el mundo exterior y ausente en el mundo interior, ¿no? Justamente el sueño tiene esa particularidad, ¿no? En el sueño vemos cómo no hay distancia, lo que no está aparece como presente, ¿no? Una de las derivas muy interesantes es cómo Freud descubre que en la vigilia misma eso opera, ¿no? Es decir, eso que parece presente, mejor dicho, hay una presentificación de lo que está ausente. Y en el mundo de la vigilia, lo que parece presente no es sino un encubrimiento de una ausencia, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un entretejido que justamente intenta colmar, intenta velar esta falla constitutiva de toda subjetividad, que Freud, por ejemplo, en alguno de sus trabajos, no recuerdo ahorita exactamente en cuál, creo que es en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, donde hablará de cómo para el ser humano hay un dominio extranjero interior, por ejemplo, ¿no? Es decir, a diferencia de los animales, en donde los animales son sus instintos, donde su interioridad no les es ajena, a los seres humanos, además de esta esfera que puede ser asequible a la conciencia, se le imponen, como ya lo comentábamos, vivencias que escapan a ese control, que escapan a ese dominio, que escapan a esa transparencia, y lleva justamente a Freud a proponer un dominio extranjero interior, pero no solo eso dirá Freud, sino también que el mundo exterior por sí mismo es extranjero para el sujeto humano, lo que nos llevaría justamente a inscribir toda esta propuesta de la cultura contemporánea como esfuerzos que coinciden con esta lógica psíquica en su esfuerzo por recubrir lo que fractura justamente esta interioridad y que fractura este vínculo de pronto imaginarizado con el mundo exterior, ¿no? Así es, Manuel. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación. Sabemos que te tienes que retirar ya. Te marcamos el próximo viernes. Nos vemos en el próximo viernes. Muchas gracias por la invitación y reciban, por favor, saludos y abrazos. Hasta luego, Emanuel. Hasta luego. Bueno, entonces, esta parte que nos hablaba el doctor Emanuel sobre esto que no conocemos, también la va a mencionar Lacan, y leía un artículo de Michel Basol que hacía un artículo acerca de esta celosa intimidad, oscura transparencia, que toma el caso de dos actrices estadounidenses, Demi Moore y otra actriz, Scarlett Johansson, una que un hacker abre su roba una imagen de ella, una imagen íntima, y entonces aparece en todas las redes sociales, y Demi Moore, que le gusta subir todas estas imágenes que ella toma y las publica, ¿no? Entonces decía, en estas dos posiciones podemos ver que algo que se escapa, porque nosotros no somos dueños de esa intimidad, no conocemos esa intimidad, ¿no? Y ponía el ejemplo de cómo hoy vivimos con una bomba de tiempo en nuestros bolsillos, decía, con los móviles, ¿no? Nos equivocamos, por ejemplo, al enviar un correo electrónico al destinatario que no era, nos enteramos de infidelidades a través de Facebook o de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa intimidad que suponemos está rota, pero al mismo tiempo nuestra verdad más íntima la desconocemos totalmente, ¿no? Y es que quisiéramos suponer que hay la verdad más íntima. Y lo que viene a mostrar el discurso psicoanalítico de orientación lacaniana es que precisamente estas lógicas, más que lógicas, podríamos decir estas construcciones muy imaginarias de que existe una dentro y una fuera, quedan perfectamente cuestionadas en este conflicto. Cuando Emmanuel inicia el programa hablando de ese pasaje clásico al respecto del descubrimiento freudiano, cuando dice el sujeto no es más dueño en su propia casa, ¿no? Y retomo este fragmento porque precisamente es lo que nos hace romper la ilusión de que hay un espacio propio del sujeto, de que hay una intimidad que de veras no va a ser violentada, una intimidad donde el sujeto podrá encontrarse seguro, donde podrá estar confiado de todo, en esa suposición de que la intimidad da una experiencia de unidad, como si pudiera proporcionar una experiencia de unidad, donde no aparecería lo extranjero. Esa es la forma, podríamos decir, más imaginaria de suponer la intimidad. Creer que hay una adentro y una fuera del sujeto, y que lo de adentro corresponde a lo íntimo, y que a eso que podríamos llamar espacio interior pueden articularse, como dice la definición, los elementos más cercanos al sujeto, aquellos elementos, aquellas personas con las que tiene una mayor confianza, cuando lo que vemos precisamente en ese descubrimiento freudiano es que el sujeto ya no solo es que no sea dueño en su propia casa, es que en realidad no hay casa, no hay ese espacio supuesto de una privacidad absoluta. El psicoanálisis, sobre todo en las últimas propuestas, trabaja con un concepto muy interesante, un neologismo, podríamos incluso denominarlo así, una construcción conceptual de Lacan que se denomina extimidad. Entonces, bueno, volviendo del corte, podemos continuar con eso. Así es, vamos a un corte. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 32 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. We'll be right back. se nota en el bolsillo. Prendo un cigarro y voy a buscarte. Amada en el suelo tatuada, amada en el aliento, de la que no eres. Amada como puya. Estamos de regreso, tenemos algunas invitaciones para ustedes. Les recordamos que Café Restaurante Galería, la estación en Amecameca, está abierto de hay música en vivo de jueves a domingo. Además también usted puede realizar ahí sus eventos sociales. Ellos están ubicados en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Más informes al teléfono 97 80 58 6. También recordamos que si usted, Neuróticos Anónimos, tiene algunos grupos de trabajo, como el Tercer Distrito Providencia de Amor, que está ubicado en Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 horas, aquí en Amecameca. Y bueno, si quiere más información, está la página en internet www.neuróticos-anónimos.org.mx. También avisamos que está a la venta un terreno, y si usted quiere, de 15 metros por 15 metros, y si usted quiere más informes, acuda a la calle Libertad número 77 en Amecameca, Estado de México. Y el Centro Educativo de Matemáticas tiene niveles de primaria y secundaria con cursos de matemáticas intensivas los sábados para nivel secundario y preparatoria. Este taller de estudios lo ofrece la aplicación del nuevo modelo de aprendizaje, con la experiencia de la profesora Narda Fernández Gardenia. Y bueno, los teléfonos para que usted se comunique con ella es el 97-892-43 y más informes en la calle San Francisco número 63, aquí en la Meca Meca, Estado de México. Regresamos con nuestro tema, es intimidad. Invitamos a que participe con nosotros. Mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también para que usted participe a través del teléfono de la radio, es el teléfono en cabina, es el 97-852-52. La intimidad, entonces, es nuestro tema de hoy. Y bueno, antes del corte la doctora nos hablaba de esto radical que marca Freud, que ni siquiera somos dueños de eso que llamamos propio, ¿no? Que ni siquiera existe la casa, dice Edna. Sí, quisiera retomar desde ese punto. ¿Por qué podría afirmar que ya no hay casa? Que no hay ese espacio en el que el sujeto pueda sentirse librado del otro. En tanto que sujetos del lenguaje, esa intimidad, una intimidad no toda, va a estar, es no toda por estar siempre atravesada por la mirada del otro. Por estar, lo decimos de otra manera, por estar atravesada por el lenguaje. Una intimidad que siempre va a contar con la existencia de un otro. Y un otro que no está puesto en esos espacios, como decíamos hace un momento, de una fuera, sino un otro como construcción, como resultado de la propia vivencia del sujeto con él mismo, ahí donde él mismo no se encuentra uno a uno con él, donde la unidad con él mismo se ha roto, donde su intimidad ya no es el espacio seguro para él, él no puede estar confiado de él mismo, digamos. El sujeto se percata de que hay algo en él, que hay algo en esa intimidad que lo perturba. Hay una forma en la que él puede, la forma en la que él puede reconocer que para él mismo muchas de sus elaboraciones le son ajenas. Incluso la propia construcción de su cuerpo, que es a través de la palabra también y a través de la imagen, tiene implícito, es estructural este asunto de resultarle ajeno. No está del todo el cuerpo puesto bajo su disposición, el cuerpo se le revela, el cuerpo le falla. Entonces, la intimidad, en todo caso, insisto, podría ser esta cuestión imaginaria, una cuestión ideal también, de tratar de conservar un espacio, de tratar de conservar esa dimensión en la que el sujeto supone que puede estar plenamente confiado. Decimos que esto es estructural, ese desencuentro, esa extranjería con él mismo, esa construcción de un otro que puede estarlo siempre teniendo bajo la mirada. Y cuando digo estructural, volvemos a este asunto, no es un efecto de la relación del sujeto con su propio medio, digamos, ¿no? Como lo pueden explicar otras disciplinas, sino por la demanda que se le hace al sujeto, por la demanda que vive el sujeto de participar del lenguaje y entonces poder establecer la existencia de un otro para poder continuar vivo. En ese momento se ha roto la supuesta unidad, es una unidad mítica del sujeto, creer que en algún momento de nuestra existencia fuimos uno con nosotros mismos, se fractura. Y este tipo de cuestiones podemos observarlas desde eventos tan cotidianos. Ustedes, radioescuchas, seguramente han tenido una vivencia de este tipo desde algunos lugares diversos, ¿no? Pero podemos ver cómo desde muy pequeños los niños buscan un espacio que pudiéramos denominar íntimo, un espacio para estar fuera de la mirada del adulto, sobre todo cuando se trata de ciertos juegos con una cualidad sexual. Es precisamente, podríamos decir, la sexualidad, la expresión de la actividad sexual de manera también a veces mucho más concreta, la que le hace al propio sujeto la exigencia de estar fuera de la mirada del otro, el poder conservar algo para él mismo sin quedar expuesto a la mirada del otro. Pero esa mirada del otro no solamente se trata de los teléfonos, las cámaras, las torres de vigilancia, no solo se trata de eso, sino se trata de una mirada construida por el propio sujeto. En tanto que él se desencuentra con él mismo, entonces este malestar, la causa de ese desencuentro, lo tiene que depositar afuera. Es tan fuerte la experiencia y sin solución que entonces el sujeto decide crear a un otro para decir que es el otro el que lo mira, para decir que es el otro el que lo juzga, el que lo determina. Entonces aquí vemos la emergencia de la propia persona al mismo tiempo que el otro, que puede ahora sí denominarse un otro que está a un lado de él, ¿no? Nos dicen que vamos a un corte. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Campaña Medios Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. De todos los oficios que tienen las cosas, hay uno que es un maldito por meter gente a la cosa. Yo, para informarme, leo periódicos libres. Yo, para aprender, escucho radios libres. Yo, cuando escucho radios libres, se me viene una imagen a la mente. Una imagen fotográfica. Por el respeto a la libertad de expresión. Libertad para Felipe Durán. Basta de montajes. Para que mis ojos y oídos sean libres, escucho y leo medios libres. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora son las 12:47. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Bien, estamos de regreso ya en la parte final del trasfondo del diván etéreo. El tema es intimidad y lo seguimos invitando a que participe con nosotros a través del teléfono 55 34 17 57 73, o el teléfono en cabina 852 52. Antes del corte la doctora Edna nos hablaba de cómo se va construyendo, no sé si poner ya esta palabra de cierto pudor, la intimidad, ¿no? A través de la creación de un otro, ¿no? Que puede ser, digo, ahora que lo pensaba así, cómo es necesaria a veces para todo ese desarrollo en la infancia construir un otro al que puede no estar, pero está porque lo construyó y que le va poniendo ciertas límites, ¿no? Y podría decir, Irene, más que necesario para el desarrollo, es un evento que se da. Claro, tenemos algunos casos de personas que no toman esa decisión obligada, podríamos decir una decisión muy forzada, porque sin lenguaje entonces el sujeto se mantendría marginal a la relación con el otro, pero hay quienes llevan a cabo esa forma, ¿no? De no admitir el lenguaje y entonces no entrar en un lazo social. Y es por la participación de otros que entonces pueden hacer algo con aquel que decidió no entrar al lenguaje, ¿no? Pero es acto de otros, no del propio, no de la propia persona, ¿no? Entonces, más que ser necesario para un desarrollo, es algo que ocurre. Decimos otra vez, es una obligación, es una decisión forzada, ¿no? Hablar, responderle al otro, empezar a articular palabras. Y en tanto que articulamos palabras, entonces esta dimensión de la intimidad, volvemos, queda atravesada. Y me parece que con lo que veníamos planteando hace un momento al respecto de estos movimientos psíquicos, ¿no? De cómo este malestar de no encontrarse el sujeto con él mismo, ya no poder ser uno con él mismo, entonces ese malestar lo lleva a depositar, a crear la existencia de un otro. Y entonces tenemos aquí nuevamente, creo que el terreno para poder plantear quizá con algunos otros nuevos elementos este asunto de la extimidad, ¿no? Esa forma de explicar que propuso Lacan, de explicar precisamente esa doble posición, imaginariamente podríamos decir doble, pero él la explica como un espacio que se mueve permanentemente en torno a un vacío, ¿no? Un vacío que es precisamente este malestar de tener que participar de la palabra, de no poder, por lo tanto, alcanzar una satisfacción plena, ni siquiera en esa supuesta intimidad, sino precisamente una forma de espacio, el sujeto como un espacio que incluye permanentemente en su interior a ese vacío. Está constituido también por un vacío. Y el sujeto entonces se mueve de tal forma que se borra la diferencia entre ese adentro y ese afuera. Lo que está adentro, si ustedes pudieran imaginar esto, lo que está adentro al mismo tiempo es lo que corresponde al afuera. Entonces, este término extimidad nos aproxima un poco a poder ubicar cuál es el lugar de un sujeto, cuál es el lugar de cuál es la posibilidad, cuáles son las formas de relación con el lenguaje, las formas de relación con él mismo, qué se puede hacer ante esta situación en la que, podríamos decir, siempre su vida queda expuesta a ese otro que es él mismo. Su cuerpo queda expuesto a ese otro que es él mismo. Él lo acoge, él lo hace suyo, pero nunca le alcanza a pertenecer del todo. Su cuerpo mismo sigue siendo de otro. Es una cuestión toca los elementos, podríamos decir, más complejos, más abstractos de alguna forma de la propuesta lacaniana, porque se vale de recursos de un campo denominado topología, ¿no? Entonces, por lo menos lo que podemos dejar con mayor claridad es que ese imaginario de dentro y afuera no existen más para el sujeto del inconsciente. El adentro y el afuera no existen más para el sujeto que habla, para el ser hablante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de conservar un espacio en el que el sujeto no se viva, como podríamos decirlo, esclavo de esa supuesta mirada que además él creó, ¿no? ¿cuál es la posibilidad de conservar, ahora podemos decirlo, una singularidad? Que su propia forma de haberse construido no lo ponga al servicio de discursos con los que se puede identificar y a ratos darle cierta tranquilidad, pero que también le demandan la eliminación de esa singularidad. Entonces, la intimidad podríamos articularla en este final del programa, podríamos articular la intimidad mucho más del lado de la singularidad. Y desde luego, la intimidad más como una expresión éxtima, una expresión de la extimidad. Sí, en este artículo que citaba de Miguel Bazós, de la celosa intimidad, recuerdo que al final decía una parte de enfrentarnos con esta verdadera intimidad, es solo habitando las palabras que van a nuestra vida, ¿no? Eso uh-huh. Es a través de las palabras que y su sentido escondido que podemos descifrar esa verdad, ¿no? Uh-huh. Es a través de esas palabras. Sí, sí, es que precisamente las palabras creo que son las que podrían, más que un espacio físico que nos hiciera, que nos pusiera distintos al resto, son precisamente las formas en las que nos articulamos a nosotros mismos con nuestro decir. Ahí hay una intimidad. Ahí hay una singularidad. Ahí es donde el sujeto podría de alguna forma aproximarse a él mismo, estar un poco más confiado de lo que él es, confiado con respecto a qué hacer frente a esta imposibilidad de ser uno con él mismo. Son las palabras, es a través de las palabras que se puede crear el sujeto, para él, su espacio singular. Así es, bueno, pues se nos terminó el tiempo, agradecemos muchísimo su atención, los esperamos el próximo viernes, le recordamos que la retransmisión del programa son los sábados a las 7 de la noche y todos los lunes a las 2 de la mañana a través de 97.3 FM y que los programas que se transmiten se suben al podcast de La Voladora Radio, que también nos puede ubicar en la página de El Trasfondo del Diván Etéreo. Agradecemos mucho. Entonces, también la participación de la doctora Edna. Gracias a todos. A Manuel, que estuvo con nosotros, a Rocío, que estuvo también en los controles. Gracias, Irene Chim. Páez, le da la más cordial gracias, decir bienvenida, pero no, nos vamos y nos escuchamos el próximo viernes. Saludos. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Esto fue El Trasfondo del Diván Etéreo. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo viernes por el 97.3 FM y en www.lavoladora.net. Encuéntranos en Facebook como El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Cuando tus sueños te angustian, cuando repites lo que no quieres, cuando dices una palabra por otra, cuando sabes que hay algo diferente que no entiendes, pero sabes que debes pedir a otro que te escuche. Sabes algo que no sabes que sabes. Escucha El Trasfondo del Diván Etéreo todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. Por La Voladora Radio. 97.3 de tu FM.